1999. El tiempo nos precipita inexorable hacia un lugar desconocido. Por llegar a lo más alto, no se detiene a pensar las consecuencias. Crece, crece rápido y destruye el equilibrio. Sedientos de dinero, egoístas, aplastamos al semejante, olvidando nuestras propias heridas. ¿Quién no comete algún error? Todos somos seres humanos, tiramos la piedra, escondemos la mano. Engaños, mentiras, falsas ilusiones, del miedo, del miedo, del miedo. Llegar al final.